Bárbara bendita, para ti surge mi vida, y con emoción sentida ante tu imagen bonita. ¡Que viva Chango! ¡Cabio Cine! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, señores! Con la voluntad infinita arrancó del corazón la melodiosa expresión, pidiendo que desde el cielo nos envíes tu consuelo y tu santa bendición. ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, que viva Chango, señores! Virgen venerada y cuna, Santa Bárbara bendita, Virgen venerada y cuna, Santa Bárbara bendita, nuestra oración favorita llevamos hasta tu altura. ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, que viva Chango, señores! Yo también de corazón te daré mi murmurío, con orgullo y poderío haré que tu nombre suba, y en nombre de toda Cuba nuestro saludo te envío. ¡Cambio Cine, Chango! ¡Uy! Santa Bárbara bendita, a ti entregamos el corazón. ¡Que viva Chango! Así te pido cantando y elevo mi oración. ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva, que viva, que viva el son tradicional! Con el septeto santiaguero canto yo. ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! El cuadro de Borinque fue Edwin Colón Zayas. Traigo mis flores para su altar. Traigo mis...